Shoop, shoo-bee-doo-wop. Shoo-bee-doo, shoo-bee-doo-wop-wop. Shoop, shoo-bee-doo-wop. Shoo-bee-doo, shoo-bee-doo-wop-wop. Esta es la historia de un niño. David era su nombre. Lo veía menos que a un ratón, pero tenía un gran corazón. Él vivía en Belén y un día vino el gran Samuel. Le dijo a su padre: tengo que ungir a uno de tus hijos por rey. El viejo Isaí mandó llamar a 7 de sus hijos, lo mejor que había en Belén, de los más fuertes de Israel. No importa si eres grande o eres pequeño, no importa si eres rubio o eres moreno, no importa lo de afuera, no importa adentro, los mira el corazón. David tenía 7 hermanos. Vamos a contarlos todos juntos. ¿Estás listo? Dice: pasaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya ninguno ungieron por rey. Pasaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya ninguno ungieron por rey. Samuel le preguntó a Isaí: ¿son todos estos tus hijos? No, aún falta el menor, el que trabaja de pastor. Vayan corriendo por David, hay que traerlo aquí. Pues aunque es el más pequeño, Dios lo quiere así. No importa si eres grande o eres pequeño, no importa si eres rubio o eres moreno, no, no importa lo de afuera, no importa adentro, Dios mira el corazón. No importa si eres grande o eres pequeño, no importa si eres rubio o eres moreno, no, no importa lo de afuera, no importa adentro, Dios mira el corazón. Dios mira el corazón. Dios mira el corazón.